se la amaba como a nadie le amé. Pasaron las horas y ya amaneció el día, cuando le dije hasta luego y la abandoné. Y ya amaneció el día cuando le dije hasta